fue publicada el 29 de junio la resolución número 5 de la Asamblea Popular Suprema acerca de fundar el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea. El documento señala: en reflejo del deseo y aspiración a la reunificación de toda la nación, la Asamblea Popular Suprema organiza el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea, con el fin de organizar y desplegar con energía la sagrada lucha por materializar a cabalidad la línea y orientación originales por la reunificación de la patria, trazadas en el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, y abrir el mañana radiante del destino independiente de la nación, la reintegración y la prosperidad, y disuelve el secretariado del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria.